7 de la tarde con 15 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando una charla más de encuentros existenciales, charla y meditación el día de hoy, 11 de diciembre del 2024. Y estamos grabando el podcast número 40. Muchas gracias por acompañarnos y pues por esperarnos, ya que la semana pasada no pudimos hacer el programa. Y bueno, hoy al abrir el libro al azar del libro Un Curso de Milagros, nos envió al capítulo 30, El Nuevo Comienzo, y vamos a hablar del libre albedrío. Este es el apartado que nos tocó el día de hoy, apartado número 2, el libre albedrío, ¿ok? Y bueno, pues aquí vamos a dar inicio a una charla más de encuentros existenciales. El libre albedrío. Y bueno, les voy a leer los primeros dos párrafos del apartado. Aquí están escuchando a mi perrita, que ya está lista para la meditación, parece. ¿No te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. En su divinidad radica la tuya. Y del único conocimiento que él goza es del tuyo, que ha sido salvaguardado para ti, a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de él. Dios te pide que hagas tu voluntad, él se une a ti, pues no estableció su reino solo. Y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad. Ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento, tal como tú quisiste que fuese. Ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición. Dios no es tu enemigo, Él solo quiere oírte llamarle amigo. ¡Qué maravilloso es hacer tu voluntad! Pues eso es libertad. A nada más debería llamársele por ese nombre. A menos que hagas tu voluntad, no serás libre. ¿Y hubiese podido Dios dejar a su hijo sin lo que éste eligió para sí mismo? Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchala ahora para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Él se une a tu voluntad de ser libre, y oponerte a él es decidir ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Para quien tiene el libro y lo quiere leer completo, el apartado está cortito, son 5 párrafos, y ahorita ya les leí los primeros 2. Pero al momento de escuchar lo que acabo de leer, de qué maravilloso es hacer tu voluntad, parece ser como que en algunas ocasiones no pareciera ser que es nuestra voluntad, ¿no? Sobre todo cuando decimos, esto que estoy viviendo no me parece, no me gusta, o esto me da miedo, o esto me molesta, o esto me estresa, o esto me duele. Entonces así como que viene una incógnita, ¿no? Que está asociada, obviamente, a nuestro ego. ¿Por qué? Porque el ego es el que no está satisfecho, pero en sí nuestro espíritu sabe que lo que estás viviendo es tu voluntad. Y también otra de las cosas que les leí, que también está impresionante, es de que nos decía, ¿no? Que ni una sola chispa de vida fue creada, dicen, sin tu grato consentimiento. O sea, todo lo que está sucediendo en tu vida, ¿no? Vamos a ponerlo ya desde tu perspectiva. Todo lo que está siendo creado en la vida, dice, pues es a través también de tu consentimiento. Y obviamente pues nuestra mente racional nos va a decir que no es cierto. ¿Por qué? Porque a través de nuestra mente distorsionamos todos y todo y nos desprendemos de lo que realmente somos. O pareciese ser que estamos desprendidos de nuestra esencia, de nuestro ser, cuando no es así. En el momento en que uno se quita la máscara, ¿no? La carátula, no sé. En el momento en que nos quitamos el personaje, tal vez dejamos de esperar las cosas a nuestra manera, entre comillas, ¿no? Percibir las cosas que estamos viviendo desde nuestro enfoque va a hacer que nosotros tengamos conflictos, va a hacer que nosotros nos sintamos traicionados o que nos sintamos dolidos o que nos sintamos atacados o separados. ¿Por qué? Porque estamos viéndolo desde una pequeña perspectiva, desde un pequeño lado. Es curioso cuando algunas personas, por ejemplo, si nos sentamos en una mesa, ¿no? Y está algo de cristal con agua y del otro lado hay alguna figura o hay alguna tarjeta, qué sé yo. Depende del cristal donde lo mires, o sea, del lado que tú lo estás viendo, lo vas a ver distinto, ¿no? Y vas a ver números distintos cuando hay son números también. Y entonces, cuando dices, tú estoy viendo esto, y los otros, no, pero es que no es eso, yo estoy viendo esto otro, no, pero no es eso. Entonces, ahí, ¿quién tiene la razón? Pues cada uno, desde la perspectiva de lo que están viendo lo correcto, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos creer tener la razón en muchas cosas que estamos presenciando. Y creemos conocer de ello y de repente la vida nos dice, pues no, mira, fíjate que te equivocaste, Janet, pensabas que esto te iba a ayudar para esto y tal vez te está perjudicando, o tal vez pensabas que esto te iba a perjudicar y esto te está ayudando, te está beneficiando, ¿no? Y así, o sea, la vida nos da sacudidas, nos da movimientos que a veces uno no quisiera presenciar, pero como nos dice el libro, ni una sola chispa de vida fue creada sin nuestro consentimiento. O sea, tal cual nosotros estamos observando la vida, la estamos sintiendo, es como tal cual nosotros quisimos que así fuese. Tal vez desde nuestra mente racional nos dice que no es cierto, ¿no? Yo no pedí esto, yo no quiero esto, yo no... definitivamente esto no es para mí, yo no lo estoy pidiendo, y si lo pedí pues ya no lo quiero, ¿no? Y todo esto es un proceso que nosotros tenemos que vivir, y por eso en este apartado, en el libre albedrío, o sea, es como algo contradictorio desde nuestra perspectiva humana, ¿no? O sea, desde nuestro razonamiento humano parece que libre albedrío no fuese lo que estamos viviendo, porque dices, no, es que este no es mi libre albedrío, yo no quiero esto. Entonces, si nosotros vamos por la vida eligiendo enojarnos, odiando a otras personas, pues vamos a vivir en un mundo en el que va a haber mucho odio, obviamente, ¿no? En el que va a haber enemigos y en el que vamos a reconocer el odio en muchas partes, porque así es como nace el odio en el mundo. Y ese odio que nosotros en algunas ocasiones experimentamos, ese odio es el reino del miedo, ¿no? Entonces, lo que nos viene a recordar el libre albedrío es que podemos separarnos de este miedo, de estos enemigos, entre comillas, y podemos escuchar esa voz que nos recuerda que lo que estamos viviendo ha sido nuestra voluntad y que no necesitamos seguir siendo prisioneros del miedo, ni queremos seguir odiando. No queremos seguir siendo esclavos, ¿no? Queremos ser libres, queremos sentirnos seguros, queremos sentirnos protegidos, queremos sentirnos con luz, o sea, que nos ilumine los pasos que estamos dando. Y no queremos estar, obviamente, en la oscuridad, a tientas, ¿no? Dando un pasito y no saber si lo estamos dando correctamente. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace sentir ira? ¿Qué es lo que a ti te hace sentir ira constantemente? O sea, ¿qué motivos podrías tener para sentir ira? Ahora, si hay una respuesta ahorita, les estoy leyendo ahorita en el párrafo 4, ¿ok? ¿Qué motivos podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente aguarda tu bendición para ser libre? ¿Se fijan? Si acorto la pregunta como se las hice, de qué motivos podrías tener para sentir ira, tal vez nuestra mente rápido nos dijo, pues esto y esto otro. Pero no contábamos que el libro nos iba a decir, contra un mundo que simplemente aguarda tu bendición para ser libre. Cada experiencia, si así le queremos llamar, de vida, está guardando para que nosotros sigamos siendo bendecidos y libres, no prisioneros. Si fuésemos un prisionero, entonces Dios mismo no podría ser libre. Entonces, pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. Entonces, si entendemos esta parte, podemos soltarnos por lo menos de nuestras ideas, de lo que estamos pensando en estos momentos o lo que hemos estado pensando durante algún tiempo. Somos co-creadores con el universo. Entonces, ¿qué quieres co-crear ahorita en tu vida? ¿Quieres co-crear felicidad o quieres co-crear angustia? ¿Quieres co-crear paz o quieres co-crear odio? Somos co-creadores del mundo. Entonces, si tal vez alguien viene y nos recuerda, ¡Ey, te estás enojando! ¿Qué quieres co-crear? ¿Odio? ¿Qué quieres co-crear? ¿Miedo? Entonces dicen, no. En este mundo, o sea, tenemos esa libertad también de enojarnos, de sentir lo que estamos sintiendo, pero también tenemos la oportunidad de despejar nuestra mente y prácticamente recorrer la cortina de pensamientos y ver la luz, como una ventana que recorres la cortina y te das cuenta que hay luz, ¿no?, afuera. O a veces estamos tan cerrados a nuestras ideas, que es como si fuese ahorita, ¿no?, de noche, y abres la cortina y ves oscuridad. ¿Por qué? Porque por más de que dices, sí quiero ver la luz, en tu mente sigue con lo mismo, seguimos con los mismos patrones, nos seguimos dirigiendo a los mismos pensamientos, a los mismos recuerdos, a los mismos pensamientos que ya les dije, ¿no? Y es ahí cuando después nos quejamos por lo que estamos sintiendo, pero si nos ponemos a ampliar un poquito la perspectiva de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos observando, de lo que estamos viviendo, podemos darnos cuenta que pues ni es tan, ni tampoco le falta, ¿no? Entonces, sería genial, ¿no?, de que de repente te pudieras salir así del personaje y que pudieras observar, ¿no? Así como cuando vemos las películas, cuando has visto una película de que hay buenos y malos y tú dices, ay, mira cómo no se da cuenta que ahí está el malo, que la está engañando. O sea, así, que estamos observando, ¿no? Si nosotros estuviéramos observando nuestras escenas y nos saliéramos del personaje, diríamos, caray, pues no es como lo estoy viendo yo, porque desde acá, desde este otro ángulo, pues tal vez la gente no me está viendo como yo pienso que me está viendo, y la gente no está viendo a los demás como yo pienso que yo los estoy viendo, ¿no? Entonces, salirnos del personaje cuesta. Cuesta tal vez el desprendernos, ¿no? Los apegos, o sea, los apegos nos causan mucho, mucho dolor, mucha angustia. Hemos estado acostumbrados, ¿no?, a pensar de que todo es nuestro, y cuando se nos quita un poquito, es como la reflexión, ¿no?, de que se le aparece allí, ¿no?, el mago, no sé. Bueno, ya que es que ya hay varias reflexiones con lo mismo en diferentes historias, pero dice que le voy a quitar la paz a esta persona que es tan feliz, viviendo tan tranquilo con lo que tiene, con lo que hace, con su trabajito y esto, llevándole dos cofres repletos de oro. Y ahí dijo, y le voy a quitar unos cuantos, ¿no? Ponle que unos cuatro le va a quitar, cuatro monedas de oro a esos cofres, a uno de los dos. En uno tiene 50 y en el otro tiene, vamos a ponerle que 45, le faltan 5, ¿no? Entonces cuando ve la persona y cuenta y dice, ah, soy millonario, ¿no? Ya no tengo que trabajar y esto y lo otro. Y empieza a contarlos de un cofre y ahí están los 50 y en el otro pues le faltan, ¿no? Y entonces dice, ah, pues por aquí se han de haber caído, empieza a buscar por todas partes y se empieza a alterar, se empieza a angustiar. ¿Y cómo voy a conseguir estas monedas? Ahora voy a tener que trabajar porque necesito tener 50 y 50, seguro alguien me lo robó, de seguro... pues yo tengo que conseguirlos. Y así pasa de ser una persona plena y feliz a una persona infeliz y pues nada plena, ¿no? ¿Por qué? Porque se apegó a algo que le acaba de llegar. Bueno, fuera que pues, te llegan las cosas y agradeces. Si te quitan las cosas y agradeces. Pero no hacemos eso. No vamos a agradecer cuando nos quitan algo de lo que estamos acostumbrados. A eso se le llama apego. Y como decía el día de ayer en el programa también de Encuentros Existenciales, que mientras estaba por la mañana haciendo un jugo verde, traía en la mente yo la canción de Beautiful Things. Y cuando yo estaba pensando en ella, dije, claro, es el claro ejemplo esta canción, que está muy padre, es el claro ejemplo del apego. O sea, la canción te dice que está enamorado de una chava, pero tiene miedo que se la quiten, porque, o sea, la vida, porque todo lo que la vida le ha dado, pues también se lo puede quitar. Entonces, de eso se trata. Y digo yo, pues así estamos en la vida, ¿no? Bien apegados al amor, a las personas, a las cosas materiales. Y la verdad es que nada de aquí nos pertenece. Y sí nos duele cuando se nos quitan cosas, cuando no tenemos salud, cuando tenemos dolor, cuando no tenemos el dinero suficiente o cuando no hay la capacidad para resolver ciertas cosas, o etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O cuando hay conflictos que no sabes cómo solucionar. Y eso... pues nos mueve el piso y no debería movernos el piso, porque sabemos que todo está en constante cambio, en constante transformación. Y si todo está cambiando, pues todo lo que cambia, pues así es como tiene que suceder. Y nosotros también estamos cambiando, nos estamos transformando, y es sano cambiar, es sano liberarnos. A veces lo que más deseamos tener y se nos quita es porque realmente no lo necesitamos como pensábamos, y después la vida sí nos enseña que no era necesario, ¿no? Entonces, en el párrafo 5 dice, Dios se dirige a ti y te pide que salves al mundo, pues mediante tu propia salvación el mundo sana. Si tú te sientes en paz, si tú puedes agradecer este instante sin sumarle lo que ha sucedido durante el día, durante la semana o durante el mes o durante el año, si tú puedes agradecer este instante. Entonces, Dios se dirige a ti y te pide, salva al mundo, salvándote tú. Tu propia salvación va a salvar al mundo. Y todo lo que tú hagas en esta tierra, en la faz de la tierra, todas las decisiones que tú tomes, van a ser las decisiones correctas. Y si dices tú, ah, pero tomé esta decisión y me mandaron para otro lado, de que no era lo que esperaba, es la decisión correcta. Entonces, aquí no hay algo que sea algo incorrecto. Y lo que sí podemos ver es que sí, podemos cometer errores, pero los errores se corrigen. Y los errores, pues obviamente no se ven como errores cuando dices tú, pues es lo correcto, entonces no era por este lado, entonces es por este otro. Lo puedes ver como decir, ah, error y corrección. O lo puedes decir, es lo correcto y nada más me muevo, ¿no? Entonces, si nuestra voluntad es sanar el mundo, y si esa es tu decisión de que tú quieres sanar, pues prácticamente estás percibiendo a todos tus hermanos como amigos, no como enemigos. No vemos ya los enemigos en la política, en los deportes, en la religión, porque es donde más se hace separación, ¿no? Por eso son los tres temitas que tal vez mucha gente evita hablar. ¿Por qué? Porque siempre van a ser partidarios de opuestos, probablemente, ¿no? Entonces, el libre albedrío, pues, te está abriendo las puertas para recordar que todo lo que sucede en este mundo, cualquier chispita que tú estés viviendo, o sea, o ni una sola chispa de vida, fue creada sin tu grato consentimiento. O sea, todo lo que está sucediendo ha sido concedido para ti, porque así es como lo has pedido, o así es como lo hemos pedido, ¿no? Entonces, aquí voy a finalizar este apartado, al menos que quiera haber preguntas. Mi perrita está muy serena, muy tranquila. Yo creo que tiene libre albedrío de aceptación. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué hay que salir a salvar el mundo, ¿no? A través de nuestra paz. A través de tu propia salvación. O sea, cuando tú te sientes a salvo. Cuando tú te sientes a salvo, obviamente estás en un mundo en el que te consideras a salvo, ¿no? Y la idea que pues estás estableciendo, si así lo queremos ver, pues es un mundo salvado. Por eso se dice que no, nada más se necesita de una sola persona que realmente comprenda o despierte para ver realmente el mundo a salvo. Salvándote tú, has salvado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque por más que alguien venga y te diga, no, yo estoy mal, y si tú realmente ya estás totalmente consciente y a salvo, pues no va a importar lo que esté en el exterior. Porque en el mundo que tú estás contemplando, que tú estás viviendo, lo estás viendo ya desde la perspectiva amplia, ¿no? En la que incluye uno todo, y en el que sí se da cuenta, ¿no?, de que puede haber locura, puede haber la inconsciencia, porque también nosotros hemos estado ahí o estamos ahí, ¿no? Pero bueno, ¿respondió tu pregunta o? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Algo más? Que al final del día es vernos todos como uno. ¿Cómo qué? Como uno solo. Sí, cuando tú obviamente estás tranquilo. ¿Quién te va a mover el piso? Nadie, ¿no? Entonces puedes contemplar, o sea, tu paz, o sea, la puedes sentir en ti, la puedes sentir en los demás, y pues no hay algo que te lleve a la inconsciencia. Sería muy, muy extraño que eso sucediese cuando realmente estás sintiendo la paz, a que no sientas, que sientas lo opuesto. Y en cambio puedes estar sintiendo mucha ira, mucha desesperación o mucha tristeza, y de repente sentir esa calma, esa paz. ¿Por qué? Porque tal vez alguien ahí cercano, consciente, está contemplando su vida a salvo, y está llegando al mundo esa salvación, o esa paz, o esa tranquilidad. ¿Algo más? ¿Es todo? Ok. Bueno, vamos a pasar a los ejercicios de respiración que hoy vamos a hacer. Sí, yo creo que sí nos alcanza. Vamos a inhalar 5 segundos, exhalar 5. Si pueden hacerlo, mantenerlo, pues qué bien. Y si no, háganlo a su ritmo. Esto solamente es, pues, para llevar un tiempo, ¿no? Y bueno, aquí voy a empezar. Recuerden que aquí va dirigido, es en inglés. Inhala, te va a decir, y exhala. Inhala y exhala. Ok, vamos a comenzar. Aquí empezamos. Relájate y enfócate en tu respiración, ¿okay? Empezamos. Inhale y exhale. Inhale, exhale. Breathe out. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Cierren sus ojos, siéntanse cómodos o acuéstense, muevan sus hombros hacia atrás, hacia el frente, relájense, muevan su cabeza a un lado, al otro, suelten su cuerpo, relájenlo. Y ahora vamos a hacer el ejercicio que usualmente hacemos. Vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube, que sea gris o oscura o el color que ustedes quieran, o blanca. En esa nube se van a ir todas nuestras preocupaciones, todos nuestros pensamientos que nos causan estrés, dolor físico, dolor emocional, dolor mental. Vamos a llevarnos la ira, el coraje, el resentimiento, la tristeza, la ansiedad, la preocupación, todo se va a ir a esa nube. Vamos a comenzar llevándose lo que ustedes consideren. Recuerden que esa nube es como un imán. Cualquier pensamiento que venga a tu mente o cualquier cosa que tú quieras sacar de ti, llévalo a esta nube, ¿ok? Si no pasa ahorita ninguno, porque tal vez están relajados por la meditación de respiración, vamos a empezar preguntando: ¿cuál es tu nombre? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Lleva tu respuesta a la nube. ¿Te enojaste el día de hoy? Lleva tu respuesta a la nube. No pongas muchos detalles, solamente respondes, ¿ok? Y ese pensamiento, así como llega, así se va hacia la nube. ¿Te sentiste mal el día de hoy? Lleva tu respuesta a la nube. ¿Tuviste dolor el día de hoy? Lleva tu respuesta a la nube. ¿Te sentiste frustrado, frustrada? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que más te preocupa? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que más te angustia? Lleva esa respuesta a la nube. ¿Te gustó el día de hoy? ¿Estuvo bonito? Puedes ponerle algún calificativo, ¿ok? Y lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Tienes algún recuerdo en ti de alguna persona con la que tengas algún conflicto? Lleva esa respuesta hacia la nube. Si hay alguien, ¿quién es? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Qué te hizo? Lleva esa respuesta hacia la nube. Respira. respira, inhala y exhala. Y bueno, si ya hay detalles, trata ahorita de traerlos a tu mente y todos se van a ir hacia la nube. Si tienes conflictos con ciertas personas, con ciertos momentos de tu vida, algo en lo que hayas sufrido mucho, algo que te temes, algo que te angustie, lleva todos esos pensamientos hacia la nube. ¿Tienes algún recuerdo bonito de tu infancia? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Cuál recuerdo tienes? Lleva esa respuesta hacia la nube. Y así vamos a ahorita, si necesitan de más tiempo, pueden pausar ahorita en la radio, aunque esté en vivo, y ahorita le dan play y va a continuar aquí donde estamos, ¿ok? Y si no, pues vamos a continuar. También pueden hacer este ejercicio en otro momento, cuando sientan que lo necesiten, pueden regresar a este lugarcito a sacar todo aquello que les pesa, ¿ok? Y bueno, vamos a dirigirnos hacia esta nube, que recuerden que es una nube totalmente ligera, pero en la que nosotros estamos aún más ligeros porque se nos ha quitado todo aquello que nos estresa, nos angustia, nos causa ira. E inconscientemente, si no nos damos cuenta de ello, vamos a decirle a la nube: llévate todo lo que no necesito, llévate todo lo que me quita las fuerzas, llévate todo lo que me quite mi paz, llévate todo lo que me quite mi dicha, llévate todo lo que me quite mi tranquilidad, ¿ok? Y ahí se va. Y ahora vamos a dirigirnos hacia la nube. Continuamos con los ojos cerrados y vamos a atravesarla. La nube está muy cerca de nosotros. A como vamos acercándonos a ella, podemos sentir la frescura de esta nube. Y en este momento estamos pasando a través de ella y ahorita ya salimos. Ahora nos vamos a enfocar hacia el frente, hacia lo lejos, que hay una luz circular, blanca, incandescente, enorme, que tratamos de verla a lo lejos, el final del contorno, y no se ve, está difuminado porque no tiene como el límite, ¿ok? Nos vamos a dirigir hacia esa luz, que es la luz del Espíritu Santo. Y mientras nos estamos dirigiendo, cada paso que nosotros damos es como si estuviéramos dando 10 veces más, ¿ok? De velocidad. Al momento de avanzar, podemos voltear hacia atrás y podemos ver cómo la nube se queda atrás y se va disipando, se va desvaneciendo, se ve a través de ella todo lo que está. Y vamos a seguir hacia adelante. Volteamos otra vez hacia adelante. Y también a como vamos avanzando, como vamos, estamos avanzando súper rápido, podemos sentir esta luz que nos está cargando en nuestro cuerpo. Nos estamos conectando con esta luz a través de nuestro ser, a través de nuestras células. Y vamos a dirigirnos hasta llegar al frente de ella, ¿ok? Todavía nos falta un poquito para llegar. Volteamos a ver la nube hacia atrás, volteenla a ver, y la nube ya se está desvaneciendo a tal grado que está del tamaño de tu dedo pulgar. Está súper chiquito y en este momento se desvanece por completo, ¿ok? Y con ella se va todo aquello que te pesaba, ¿ok? Vamos a dirigirnos hacia la luz, que ya estamos más cerca. Si tienes miedo, ahí está una mano, la mano del Espíritu Santo, que te está guiando, la mano de Dios, la mano de tus guías, de tus ángeles. Y vamos a pararnos enfrente de esta maravillosa luz, vamos a cargarnos de ella, vamos a sentirla en cada una de nuestras células de nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo. Muevan sus hombros hacia adelante, hacia atrás, relájense, muevan su cuello de la izquierda hacia la derecha, suéltense, cárguense de esta energía, que la pueden sentir en las palmas de sus manos, la pueden sentir en su cráneo, en el cuero cabelludo, en en los pies, en los dedos, en las palmas de los dedos de los pies. Y vamos a sentir cómo recorre esta luz por todo nuestro interior, y esta luz sale de nuestro cuerpo para expandirse con todo. Vamos a mandar de esta maravillosa luz sanadora, llena de paz, llena de armonía, llena de gozo. Puedes sentir la alegría en ti, puedes sentir la gratitud en ti, puedes sentir la sanación en ti, puedes sentir que estás a salvo. Y esta salvación la vamos a expandir a todo nuestro entorno, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a todas las áreas a las que nos dirigimos constantemente. Vamos a abarcar con esta luz que va avanzando rápidamente, como a la velocidad de la luz, a todo el planeta. No vamos a descartar a nadie, vamos a incluir a todos y vamos a formar esta red de luz, de amor, de dicha y de paz. Y en esta conexión nos vamos a quedar agradeciendo por este instante, por este momento. Muevan sus hombros hacia atrás, hacia adelante. Relájense, pongan una sonrisa en su rostro. Y aquí vamos a finalizar la charla y meditación de Encuentros Existenciales. Quien quiera seguir en estos momentos con la meditación, pueden seguir en este mismo estado de paz y abrir los ojos cuando ustedes quieran y puedan. Yo me despido, su amiga Janet Flores. Los espero el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarme en este día. Y aquí finalizamos una charla más de Encuentros Existenciales. Hasta la próxima.